caballito y un trompo, un gran barrilete y un monopatín. Señora lluvia, dame un charquito para que flote mi botecito. Señora lluvia, ¿a dónde irás? El arco iris viene detrás. Cuando llueve no hay permiso para salir a pasear. A través de mi ventana con la lluvia amiga me pongo a jugar. Con gotitas me dibuja todo lo que quiero ver. Yo le muestro mis juguetes, con la lluvia amiga me voy a entender. Tengo un monito que hace chin chin.